Historias de vida. Entrevista a Bartolomé de las Casas, español. ¿En qué año naciste y en dónde? Nací en 1474 y en Sevilla. ¿De qué religión sos? Soy de religión católica. ¿Qué derechos defendías? Yo soy defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. ¿En qué año te hiciste sacerdote? Me hice sacerdote en 1512. ¿Por qué defendías a los indígenas? Me sentí conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos.